Es todo tan repentino. Ah, duda, porque usted nunca estuvo casada antes. Le da miedo, pero créame, una boda puede hacer maravillas. ¿Cuánta soledad pueden transformar cuatro letras y más? Boda, un palacio grande, una gris pensión, cuatro letras y más. Al fin su fin, ya para siempre se fue. Cuando al despertar pudo al fin pensar con alguien mágico, me die Schein machs ins Lasch mit ein winziges Wort Heiger und das Wort ist im Fall wie auf einmal klar Töne kämpfen als jemals war und du alles verdar und an viel pensar con alguien más.